En Avevillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. I've got so much love in my arms. No. algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Son las 12 del día, 32 minutos en la FM. Hoy en el duelo se están enfrentando dos canciones. Canción número 1, baladas clásicas de Roxette. La 1 de Roxette, Listen to Your Heart, se enfrenta a la canción número 2. La canción número 2 se llama Please Don't Go, la hace Casey and the Sunshine Band, y en la canción de Pipe. ¿Quién ganará? Lo conoceremos al final de este espacio. Por ahora seguimos escuchando y leyendo las votaciones de nuestros ve, Andrés Felipe, ve. ¿Qué pasó, Toto? Yo no sé celular, pues que hoy hiciste una trampa allá y todo, entonces no están llegando al Instagram, ¿no oís? Ah. Yo no sé vos qué hiciste. No, tiene que ser tu celular, Tuto. ¿Sí? Yo por eso te dije. ¿En serio? Te levantaste con el pie izquierdo hoy. Ay, no me digas cosas, ¿oís? Sí. ¿Entonces no salgo a la calle? Yo te recomendaría que mejor no. Ah, ok. No, es que igual no tenía ganas de salir, ¿oís? Ah, no. Okay, es que yo hago todo lo posible para no salir a la calle, ¿oís? Ah, bueno, eso está muy bien. Ok, vamos con más clase adictos. ¿Qué opinan a 314-504-9106? Buenas tardes, la FM. Hermosas, todas dos son muy lindas. Ay, María. Pero voto por Pipe, hoy me voy con Pipe. Mucha canción. Please don't go. Tuto, qué pena. Don't go. Tranquilo, viejo. Don't go away. Qué pena, Tuto, esta es la mejor. Hola, Badois. Muchachos, para participar en el duelo de hoy. Muchachos, me voy con Listen to Your Heart de Roxette. La canción muy buena, excelente, excelente. Saludos. Muy buenas, amigos de la FM. Mi voto por hoy es Listen to My Heart. Definitivamente es un buen clásico que me hace recordar viejos amores. Gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestros clasiadictos por comunicarse en el 314-504-9106. Más opiniones. Canción número 1, Roxette, Listen to Your Heart. Canción número 2, Please Don't Go, de Casey and the Sunshine Band, la canción de Pipe. Ay, vean, Felipe, me dicen qué pasó con el tapabocas. Sí. Y recuerden que el tapabocas... Hasta la vista, baby. Excelente, Pipe, ahora sí, escuchamos más clasiadictos. Sneider Acosta nos dice, amigos, buenas tardes, mi voto es por Roxette. John Jairo dice por Please Don't Go. También Sandra Patricia, mi voto es por Roxette. Carlos Chávez, por acá nos escribía, bueno, nos dejaba su nota de voz que ya escucharemos en un rato. Néstor Londoño, buenas tardes, muchachos, un gusto siempre estar conectados con la FM. Mi voto va por Tuto. Y Jenny, me encanta el programa y ha sido mi compañía ahora trabajando desde casa. Mi voto es por Listen to Your Heart. Excelente música. Muy bien, ¿quién ganará? Oh, ay, amigo, eso es como muy parejo, ¿cierto? Está muy parejo, Tuto. Sí, muy parejo. No tengo necesidad de acudir a... A la cebolla y a todo eso, ¿no? No, al Titanic, ¿eh? Ah, ya. ¿No? Vos me haces la seña, ¿oíste? Bro, no me es solo. No, del día, no, 35 minutos en la FM 98.5. Sigan votando, por favor, en el 314-504-9106. Hoy, en el duelo, comienzo de semana en la FM, que continúa ahora con, fabulosos Cadillacs, y esto llamado Mal Bicho. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, escucha lo que te canto, pero no confundiré, sepas lo que canto. Que me habla de privilegios, una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte de ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción que es valiente. Es canción para siempre. Como dijo mi abuela, sí. Aquel que no corre vuela. Y los planetas son tantos. Sí. Ay, cómo pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, esto no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Los serían de la tierra, dicta falsa. dice que soy. Así es como te ves. Sen que se que se entre. Que se que se que se entre. Todo te dice que soy. Así es como te ves. Sen que se que se entre. Que regrese que se entre. Porque van lastimando a quien se ve distinto. Imponiendo posturas. Siempre con mano dura. La FM 98.5. 39 minutos en la FM 98. Ay, ve, André Felipe, vamos a hacer un paréntesis, un momentico nomás. Sí. Es que como tuvimos algo de problemas técnicos, mecánicos y todo eso. Sí, eso pasa. Y no te pregunté cuál fue la primera película de terror que viste y con quién. La primera película de terror que vi, yo creo que fue la de Freddy Krueger. Eso no es importante, ¿con quién fuiste? ¿Con quién fui? No, pero no fue en cine, fue en la casa. O sea, estaba en la casa. Sí. ¿Con quién la viste? Si no estoy mal, creo que fue con mi hermana, no me acuerdo, fue con alguien de la familia, pero sí fue con... ¿Y te arañó? No. A mí sí, la primera vez que fui me arañaron, amigo, casi me matan. Y yo decía, ay, si esto es el amor. A uno jardín, ¿oís? Muy bien, continuamos con más clasiadictas y clasiadictos que opinan a través del 314-504-9106. Lo leemos y los escuchamos. Hola muchachos, hola la FM, hola clasiadictos. Hoy sí me tocó jugar piedra, papel o tijera. ¿Sí? Qué pena con Tuto. Hoy me voy por Please Don't Go. Gracias, feliz tarde. Uy, Tuto, Pipe, ustedes se pasan este de Bad Boy definitivamente. ¿Hay qué hago yo? ¿Ah? Los dos son re temas. ¿No hay posibilidad de votar por los dos? No. Porque es que... No, sigo siendo leal. Voy con Tuto. Con Tuto me voy. Please, mi voto es para Please Don't Go. Por favor, no te vayas. No te vayas. Buenas tardes, muchachos. Definitivamente me quedo con Escucha Tu Corazón, porque no hay que rogarle a nadie. Listen to your heart. Ok, gracias a nuestras clases electas y clases. Ve, ¿te diste cuenta que vos, ve? Ya están funcionando los votos aquí en el Instagram, ¿no es? ¿Ya llegaron? Sí, Dennis D. Era vos. Vos tenías algo cerrado allá. Dennis D. 1111 dice: hola chicos, mi voto es por Pipe. Por acá también a través del 314, que estaba funcionando sin problema, nos dice Carlos Torres: mi voto y es por Pipe, saludos para ustedes. Dubán FR, Please Don't Go. Nos dice Caterine: quería felicitarlos por tan maravillosa labor, alegran mis días al escuchar mi género de música. Gracias. Favorita, y mi voto es por la número 2, Please Don't Go. Luz Janet 22, hola, mi voto es por Please Don't Go. Hernando nos dice: mi voto es por Tuto. Y Sony Smith 04 dice, hola, mi voto es por Roxette. Sneider Acosta, amigos, buenas tardes, mi voto es por Roxette. John Jairo por Please Don't Go. Camilo 920, Listen to Your Heart. Sandra Patricia, hola, muchachas, mi voto es por Roxette. Hola, no, Edna Boga dice, hola, buena tarde, mi voto es por Please Don't Go. Que conste, besitos. Que conste que lo leí textual, ella dijo muchachas, no dijo muchachos. ¿Perdón? Que ella dijo, ah, hola, muchachas. Sí, sí, sí, pero por eso digo, lo leí textual. Sí, claro, no, está bien. Ah, está bueno. Está bien. Ok, ¿alcanza el tiempo o tenemos que ir ya con No, una canción más y vamos, venimos con resultados entonces. En instantes sabremos quién gana el duelo del día de hoy. Canción número uno, Roxette, Tuto, Listen to Your Heart, aún hay tiempo de votar. Y la canción número dos es Please Don't Go de Casey and the Sunshine Band o la canción de Pipe. En instantes, el ganador. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from out of faith. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I grumbled? You think I lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey. Reserva ahora aquí en la FM. I will survive en la FM. 314-504-9106. Últimos votos. Mirta Perea, Please Don't Go. Pipe, feliz tarde a Pipe y a Tuto. Mirta Perea, gracias. Gracias, Mirta, por el saludo. También a través de por acá nuestro WhatsApp nos llega el voto de Juanita Buscaglia. Mi voto va por la canción de Tuto. Felicidades. Gracias, Juanita. Abrazos de estéreo para Juanita Buscaglia, ¿eh? Uh-huh. 12:46. Escuchemos esta tanda de Glaciaditos. ¿Será? Sí, ella es argentina, Juanita Buscaglia. Ah, bueno. ¿Viste? Escuchemos a nuestros clasiadictos. Buenas tardes. De aquí es de la Mariquito, recorriendo las calles de Cali. Felicitaciones por ese gran programa, esa gran emisora. ¿Cuál es la canción? Le digo pues que está difícil, pero no con Rosé. Voy con Rosé, me voy con Tuto, porque Rosé es uno de los mejores grupos. Hay en esta clase de Hola muchachos de la FM, la verdad, ustedes hoy la pusieron bien tesa, pero me voy por Listen to Your Heart de Roxette, pues con esa melodía me enamoré por primera vez. Hola muchachos, buenas tardes, conmigo pasa algo especial generalmente, viene Tuto y pone una canción que da para ganar, pero llega Fipe y pone otra mejor. Así me ha pasado varias veces. Entonces, no diciendo más, mi voto es por... Mi voto es por... Ay, ¿por quién fue? Listen to Your Heart. Y quiero darle un saludo a mi hermano Jaime Andrés, que está en Bogotá, que los está escuchando por primera vez y está enamorado de la emisora. Un saludo para todos, para Tuto, para Pipe y en especial para mi hermano, que es la primera vez que los escucha en Bogotá. Nosotros votamos por la canción de Pipe. Ok, démosle la bienvenida a Jaime Andrés en Bogotá. Jaime Andrés, bienvenido, ¿eh? Muy bien, excelente. Amigo mío. Sí, ya. ¿Hay más votos o ya cerramos? Bien votos, sí, hay muchos. Por ejemplo, a ver, yo miro por acá en la tanda. Eisen, mi voto va por Pipe. Viviana de Palmira dice, voto por Tuto. También nos decía Johan Rosas, mi voto es por Pipe. Caterín, mi voto es por Tuto. Carlos Torres, mi voto hoy es por Pipe. Saludos para ustedes. Fernando Lazo decía, nuevo clasiadicto. Ya envié el mensaje de voz, pero los estoy saludando, nuevo clasiadicto. Y también Gerardo Tenorio, el duelo está muy difícil, pero mi voto va por Roxette. Fernando Lazo, claro, bienvenido, amigo. Ok, señoras y señores, es el momento de conocer el cómputo final. Porque ya son las 12:49, en instante viene Pipe González con De Música Ligera a la 1:00 p.m. Alexa Salazar nos trae La Rocola y a las 3:00 p.m, señoras y señores, ladies and gentlemen, Back to School. De vacaciones. ¿De vacaciones? Sí. Sí, pero es que el Back to School, amigo, nos enseña muchas cosas, como el libro gordo de Petete. Ah, sí. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y yo te digo contento hasta la clase que viene. Ah, qué bien, muy Esa bien. Esa era la clase del libro gordo de Petete. A ti sí. No te tocó Petete, ¿cierto? Sí me tocó, pero no, digamos que la cola de Petete. Ah, la cola de Petete, pero sí, algo sí, te sí. tocó de Petete. Un pedacito ahí. ¿Cierto? Sí. Bien, señoras y señores. Suma la sumadora, suma la calculadora. Okay. Mientras tanto, yo les digo que puedes ganarte un carro nuevo. Esta es la última semana. Muévete, haz algo con la FM. Sube a tus redes sociales, en Instagram o Twitter, una foto escuchando la FM. Que quede la evidencia ahí que estás oyendo la FM 98.5. Acercándote al dial, ya sea en el computador, ya sea en el carro, ya sea en el equipo de sonido. En fin, escucha el noticiero. Ah, bueno, eso lo tienes que subir allí a tus cuentas de Twitter o Instagram con el numeral Soy Optimista con la FM. Escucha el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana con Luis Carlos Vélez y su mesa de trabajo. Responde la pregunta, clasifica y prepárate para ser un ganador de la FM 98.5. Clásico siempre es cuando te ganes el carro, nos invita a un borondo, nosotros iremos con la mascarilla hasta la vista, baby. Exactamente. Aquí. Qué pena desconcentrarte ahí. No, es que acá Erika me estaba diciendo indignada con Tuto porque no me dieron la bienvenida cuando recién entré. Erika, señoras y señores, detengamos todo ya. Detenemos todo ya. Silencio. Erika, te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida. Pero no solo eso, te vamos a dar aplausos. ¿Contenta, Erika? Creo que sí, ya no está indignada, me imagino. Ok, perfecto. Bueno, esto dice, o se dice, o bueno, definimos, o ay, ya Dios, decimos no que esto. Hay ciento... Qué? Por la tarde me cuentan, a ver, como que yo no quiero ir, yo tengo miedo. Y... 136 votos que dicen excelente. Lo siguiente. Mm-hmm. Listen to Your Heart, The Roxette, 79 votos. Ay, Dios mío. Please Don't Go, The KC and the Sunshine Band. 57 votos. Ay, señor de los milagros, voy a tener que ir por allá. Cuando pase la cuarentena, entonces yo voy a ir por allá, ¿oís? ¿Gané? Sí, ganaste tú. ¡Gané! ¡Eso! Ganaron los clasiaditos con este duelo sensacional. Mañana, de nuevo, 12 del día,